entre vecinos. Se está llevando a cabo un proyecto de recuperación de un entorno urbano en particular, en concreto de un parque, que se encuentra ubicado en esta barriada. Se está recuperando por parte de la propia asociación de vecinos y se va a hacer con una actividad muy curiosa de la que nos va a informar su presidente. Manolo Rubiales, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, la Asociación de Vecinos del Sacrificio es una muestra, en este caso, de que no solo las asociaciones de vecinos están para celebrar actividades lúdicas y demás, sino que además también pues forman parte de la vida de la localidad, de los ubriqueños, en particular, bueno, pues con iniciativas como esta, ¿no? La recuperación de una parte de vuestro barrio que no se encontraba en buenas condiciones. Vosotros habéis optado por intentar recuperarla y lo vais a hacer con una actividad que va a comenzar precisamente mañana. Y bueno, pues que nos vas a explicar, ¿no? Si te parece. Yo podía explicar algo, pero lo mejor, Manolo, es que nos lo cuentes tú. Vale, efectivamente. Dinos. Pues mire, pues sí, pues aquí tenemos un parque infantil chiquitito, coqueto, y estaba un poco dejado de la mano, un poco abandonado, digamos. Entonces nosotros, la Junta Directiva, vimos que había que pintarlo, porque tiene los muros muy grandes, había que pintarlo, y los cacharritos del parque, los asientos estaban mal, el corso también tenía unos boquetes, y al principio llamamos al ayuntamiento, le pedimos una reunión, para que vinieran ahí a la asociación a verlo con nosotros. Vinieron, por cierto, que sí, que el ayuntamiento siempre ha estado, siempre que lo llamamos, pues acuden a nosotros, vienen a excusarnos por lo menos. Entonces vinieron, ahí sobre el parque le explicamos lo que queríamos hacer, que era restaurar los cacharritos, el suelo y sobre todo pintar los muros que estaban negros. Entonces se nos ocurrió una idea, entonces dijimos, en vez de pintarlo en pintura, hombre, hay que pintarlo en pintura antes también, pero en vez de pintarlo en pintura nada más, pues pensamos que podíamos hacer un mural grande dedicado a los críos, relación con el parque, mural en los muros. Entonces en principio se lo llamamos al ayuntamiento, vinieron, se lo comentamos y lo vieron muy bien, porque había que pedirle permiso a ellos, porque hombre, eso es del ayuntamiento, no te puedes poner a pintar una pared sin pedir permiso. Lo vieron ahí sobre el parque y nos dieron que sí, que estaba, era muy buena idea, entonces lo echamos para adelante. Entonces, al principio pensamos hacer un concurso para todo el pueblo, sí, a los pintores que quisieran. Pero pensamos también que si viene uno de un lado, otro de otro, eso iba a estar todo descoordinado. Uno iba a pintar de una manera, otro de otro. Entonces pensamos en los alumnos de los dos institutos, en los Remedios y las Cumbres. Y en principio también pensamos hacerlo entre los dos como concurso, pero también pensamos después que iban a tener rivalidad, que para acá, que para allá. Dijimos, pues mira, un centro de más. Hablamos con ellos y como están coordinados, son alumnos todos del mismo centro, pues más o menos pintan igual. Claro. Entonces hablamos, fuimos a hablar, nos decidimos por las Cumbres y fuimos a hablar con su profesor Marté de Bellas Artes. Le comentamos la idea, le pareció muy buena. Entonces nos dijo, mira, a nosotros nos parece muy bien, a mí me parece muy bien, pero yo tengo que consultarlo con todos los profesores y sobre todo con los alumnos. Lo consultó. Me llamó porque había que pedir permiso a los padres para que salgan del colegio, a los maestros, ¿verdad? Eso lleva su... Entonces me llamó que sí, que estaba bien, que nos iban a hacer unos bocetos y una cosa para verlo, cómo lo íbamos a hacer. Lo hicieron, lo vimos, está muy bien. Entonces ya, eso va a ser cuestión de un mes o dos. Entonces ya que han terminado los exámenes, ya que han terminado, pues entonces mañana empiezan ellos a pintar ya. Entonces son 15 o 16 críos, que haremos 4 grupos. Como el muro es grande, pues lo dividiremos en 4 o 5 partes, cada uno pintará, cada grupo pintará su parte, todo coordinado, y ya nosotros la directiva después veremos qué grupo es que la ha pintado más mejor y todo eso, ya pues sobre eso sacaremos los que lo han hecho mejor y no. ¿Frente? Pues es una... desde aquí yo doy la enhorabuena ya por la iniciativa, porque esto supone que los propios vecinos se implican en el cuidado de su entorno, ¿no? Que esto es importante porque, bueno, pues hoy hemos conocido precisamente actos vandálicos que se han cometido este fin de semana en el yacimiento arqueológico de Ocuri. Es todo lo contrario, ¿no? En este caso los propios vecinos se preocupan porque el entorno que lo rodea esté en buen estado y se recupere. Y esta iniciativa pues viene a demostrarlo, ¿no? Que eso también es bastante importante y es de alabarlo. Así que yo, por la parte que me toca, lo hago desde aquí, ¿no? Vale, bueno, y nosotros ya nosotros ya intentaremos cuidarlo, claro. Intentaremos lo harto de los críos que no le hagan al mural nada ni nadie lo pinte. Y ahí estos vandálicos después de madrugada, lo que sea, ya es otra cosa, pero vamos. Claro que sí, es una buena iniciativa de tomarse ejemplo, ¿no? De acciones como esta. Claro. Y bueno, eso por un lado. Por otro, me llama mucho la atención tú cómo lo habéis organizado, ¿no? Primero, obviamente, pues pedir permiso al ayuntamiento, plantear la idea, obtener el respaldo de la administración pública y luego, además, también intentar coordinar cómo se llevaría a cabo. Está todo muy bien estudiado y presentado, ¿no? Lo que es el proyecto. La verdad, La verdad que sí. El ayuntamiento lo digo y se lo agradezco, hombre. Ellos ya nos han preparado el parque, los cacharritos, el suelo, nos han pintado la pared en blanco, nos han arreglado un trozo de calle que estaba ahí muy malo. El ayuntamiento se ha portado como, vamos, hombre, es tu obligación, pero que hay que hacerlo. Entonces nos han hecho ya lo que tenemos para empezar mañana, a las 9 de la mañana, que empiezan a pintar los críos. También desde aquí digo que si hay curiosos, hay gente que le gusta, quiere venir a ver los vagares pintar, pueden estar viendo, lo que tampoco, que está al aire libre. Claro que sí. Oye, ¿cómo? Sí, te quería preguntar, ¿cómo se llama exactamente la plaza? ¿Tiene nombre? ¿El parquecito? ¿La calle en la que se encuentra? Pues la verdad que no tiene nombre, yo creo que no. Tiene la avenida de corte al lado de la sede que tenemos nosotros en la asociación, ahí en el barrio, donde damos nosotros nuestras reuniones y nuestras... Está pegando la asociación. Eso es para que la gente que a lo mejor no la conoce pues sepa dónde está localizada, sí, ¿no? Está pegando. Una palmera harta que hay ahí, que es la única que hay por esa zona, una muerta. Pues lo que es el centro de la barriada del sacrificio, ¿no? Exactamente, sí, sí. Sí, el centro más o menos. Bueno, pues ahí está ese pequeño parque que se va a... Sí. Bueno, ya se ha puesto en valor y ahora lo que queda es el muro. Ese muro que se va a pintar por parte de alumnos de Las Cumbres. Sí. No sé si se sabe lo que se va a pintar, Manolo, o esto es secreto. Yo lo sé, pero no lo voy a decir, porque lo vea la gente después. Comprende, nosotros lo sabemos, pero no queremos decirlo tampoco, que lo vea la gente después. Tampoco es nada del otro mundo, pero vamos. Son muñecos relacionados con los críos. Vamos a pintar ahí cosas relacionadas siempre con los críos pequeños. Motivos infantiles, ¿no? Motivos infantiles. Y bueno, ¿esto es un concurso o es simplemente las tareas que se van a hacer por parte de los alumnos, una colaboración? Es una colaboración, pero nosotros lo vamos a hacer un poquito este logro porque queremos darle un regalito, hombre, porque el esfuerzo que van a hacer también está muy bien. Eso... Hombre, es su actividad, pero tienen que querer hacerlo. Claro. Y venir ahí y preocuparse y si queremos darle un regalito. No mucho, porque nosotros tampoco tenemos dinero para... Nosotros una asociación de hacer todo lo que es. Dinero mínimo. Claro. Hombre, es... Dime. Y luego ya... Bueno, sí, dime tú. No, te iba a comentar simplemente un comentario, ¿no? Que también es interesante la idea porque también... cierto modo se le da un poco de importancia al trabajo que hacen los alumnos de hombre, este centro. Esa es la idea nuestra. Esa es la idea nuestra, que la gente también vea lo que los chavales aprenden en los colegios, que no es que vean la pintura que hacen y lo que han aprendido en estos años que llevan en el Instituto de Las Cumbres. Claro que sí. Bueno, pues cada uno pintará una parte. ¿Cuánto mide el muro? ¿Por casualidad la habéis medido? Pues el muro es grande, el muro tendrá... unos 16 metros de largo y luego la fachada de la misma sede también nos va a servir. Entonces vamos a hacer un rincón grande. La fachada también tendrá unos 4 metros, que son más de 20 metros. Por 3 de altura, o... Sí, 2 y pico de altura por un lado y ya empieza a bajar por otro un poco. Vamos, que van a tener trabajo los alumnos, ¿no? Sí, tienen trabajo. En principio tenemos previsto que lo terminen entre martes, miércoles y jueves. Por la parte de la mañana de 9 a 2 o a 3. Van a estar. Durante esta semana, entonces, ¿no? Esta semana, sí. Y ya si terminan, pues viernes ya los vendrían ahí, le daríamos el regalito y se tomarían un refresquito con nosotros. Principio, con la directiva. El viernes sería la inauguración, ¿no? Sí, digamos. Se puede decir la inauguración de ese muro recién pintado. Sí. Bueno, pues es la iniciativa que corre a cargo, como decíamos, de la directiva de la Asociación de Vecinos del Sacrificio, esa idea tan original que han tenido y que se va a llevar a cabo con este proyecto, ¿no? La pintura con motivos infantiles de ese muro de, del parque ubicado en esta zona, por parte de los alumnos del IE Las Cumbres. Sí. Y luego ya a continuación, pues queremos hacer también el día 4 de julio, que es viernes, pues vamos a hacer una gincana que nos va a hacer el grupo Aminae. Caminae, creo que, ¿no? Sí, Caminae. Caminae. Una gincana para los críos en dentro del mismo parque, ya para que traigan a todos los críos, los padres, ver los padres eso, los críos se diviertan un rato ahí, una hora y media para ir viernes por la noche, a las ocho y media, a las nueve. Y una gincana ahí para los críos, vamos a hacer actuaciones de títeres, marionetas y juegos que le van a hacer a los críos y eso ahí. Le daremos unos caramelitos, unos regalitos y ya está. Uh-huh. Y además, pues ya la gente ve el mural pintado y el parque arregladito y todo en condiciones. O sea, que el estreno del parque, como quien dice, sería el 4 de julio con la gincana de Caminae, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Pues ese día ya sí que imagino que están invitados todos los sí, pequeños. Eso es para todos los niños de Ubrique, que quieran asistir, pueden asistir, eso es para todo el mundo. Uh-huh. No para los del barrio solo, sino para todo el mundo que quieran ir, todos los críos que quieran venir. Eso te iba a preguntar, porque de niño, ¿cómo estáis en El Sacrificio? Que se sabe que hay barrios que tienen más población infantil que otros en El Sacrificio. No, nosotros somos la mayoría de personas mayores. Más y mayores. Los niños que tenemos son ya nietos de los que habemos, uh-huh. de los que hay aquí en la asociación. Algunos que otros, sí. Habrá que haya 10, 12 niños de padres que viven aquí, pero la mayoría son nietos que vienen los fines de semana y... Uh-huh. Y vienen aquí al barrio los fines de semana, pero vamos, cuando hacemos algo así para críos, sí suelen acudir casi todos los nietos, todos los sobrinos, los otros. Claro que sí. Pues tiene mucho más mérito entonces ese proyecto de recuperación de este parque infantil para los más pequeños del barrio. La verdad que sí. Esa tercera generación, ¿no?, de los vecinos del barrio. Sí. Uh-huh. La verdad que sí. Bueno, por cierto, que la Asociación de Vecinos del Sacrificio, me decías antes fuera de antena, cumple este año 2014 30 años, ¿no?, desde que se constituyera. 30 años. 30 años no son dos días. Uh-huh. Y desde aquí, hombre, ya que estamos en Tena y cumple 30 años, yo quería agradecerle a toda la junta directiva que había, que han sido 4 juntas y la nuestra 5. Agradecerle, hombre, todo el trabajo que han hecho, porque si no fuera así por ellos, esto no existiría. Y sobre todo a los socios, que esto sin socios no funciona. Uh-huh. Habrá directiva, habrá lo que quiera, pero si no es socio, esto no funciona. Aquí no hay otro sustento de dinero que no sea de los socios y nosotros que tenemos que hacer muchas rifas y mucho menearnos mucho para recoger dinero de algún sitio. Entonces a ellos les queremos agradecer a la junta directiva todo el esfuerzo que llevan aquí, 30 años que llevan de socio aquí, la mayoría, las 4 juntas directivas que ha habido, la nuestra, y sobre todo la primera, hombre, que fue la que fundó esto. En aquellos tiempos tan malos, a ellos ya nosotros personalmente, el día 3 de mayo, el día de la fiesta del barrio, que hacemos todos los años una fiesta del barrio, delante de los socios se lo agradecimos públicamente, porque eran 10 personas y 2 desgraciadamente ya no existen. Llamamos a los 8 restantes y a los familiares de los que faltan. Entonces, delante de todos los socios aquí del barrio, o le hicimos un homenaje, que le entregamos una plaquita a cada uno, y un homenaje muy bueno, estuvo bien, le leímos un manifiesto muy bonito, y nos emocionamos y todo, la verdad, porque son 30 años, la gente le gusta eso, y la gente ha luchado mucho por esto, y de aquí le queremos agradecer a la junta que estamos ahora, que nosotros somos nuevos, nosotros llevamos un año y 3 meses, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque la última junta que había, pues, llevaban 10 años ya, estaban cansadas, porque 10 años son 10 años, estaban cansadas ya. Y sí. Digo que estaban cansadas porque resulta que eran todas mujeres. Sí, sí, sí, sí, yo la recuerdo. Eran 7 mujeres. Elena Mateo a la cabeza, ¿verdad? Elena Mateo a la cabeza y 7 mujeres más. Entonces ya llevaban 10 años, estaban cansadas y ya dijeron que ya lo iban a dejar. Entonces convocaron elecciones. Y 7 que nos juntamos ahí en un solo dimo, pues ya, esto hay que seguir para adelante, porque estos 30 años que llevan no lo vamos a perder nosotros aquí en 2 días. No queríamos en principio, pero uno que sí, porque total que nos animamos y formamos una junta directiva y nos presentamos a las elecciones. No se presentó nadie y salimos nosotros, porque no se presentó nadie, vamos. Entonces, hombre, lo que quiero decir es eso, que aquí la junta directiva que están tienen que trabajar, porque esto no es el día 3 de mayo venía aquí a encender la candela y crujir los gabones. Claro. Eso no es una junta directiva. Claro, claro. Eso no es, porque nosotros llevamos aquí un año y tres meses o cuatro y nosotros hemos hablado con el ayuntamiento 30 veces ya. Nos hemos reunido con ellos 10 veces. Aquí no está todo para lo que te estoy diciendo, para claro. Fiesta y para luego, pero nosotros desde que estamos nos han arreglado la calle, nos han arreglado otro trozo de calle, que no, en principio no entraba. Hemos quitado aceras que eran barreras arquitectónicas para las personas mayores, aceras de posete grande de 20 centímetros. Hemos puesto barandas, hemos puesto rampas, todas las luces que se funden estamos en lo alto. Pues eso lo han hecho gracias a la reunión que hemos tenido con el ayuntamiento peleando con ellos. Que desde aquí le agradezco al ayuntamiento, porque el ayuntamiento nos ha aportado a nosotros tela. El hambre, porque hay muchos barrios y ellos nosotros han volcado. Todas las reuniones que hemos tenido, todas ahí están. Ahí está todo eso y está todo preparado. Nos quedan cuatro cositas y que también nos las van a hacer, que está presupuestado ya. Lo digo desde aquí, que esto no es... Que las asociaciones, yo le digo a la gente que esto no es nada más que para fiesta. Aquí hay que trabajar. Hay que tener muchas reuniones, hay que perder mucho tiempo, pero... Y estás dentro, hay que hacerlo, si no, no te metas. ¿Entiendes? Claro que sí. Y aquí estamos nosotros, ¿vale? De algún vecino, alguien tiene algún problema, nosotros decimos a ellos, ustedes nos dicen, no te vamos al ayuntamiento, que se puede solucionar bien, que no... Pero que estamos para eso, no estamos nada más que para fiesta, como se cree mucha gente. ¿Entiendes? Claro que sí, lo que comentábamos antes, ¿no? Las asociaciones de vecinos que tienen un poco ese San Benito, de que solo sirven para celebrar fiestas y demás, pues ni mucho menos, ¿no? Y lo demuestra, pues, todos esos datos que nos ha venido dando y ese proyecto que nos has presentado hace tan solo unos minutos de recuperación. Que esos están ahí, que lo que yo te he dado, los datos están en la calle, pero claro, que quiero, pues, ver, que no, que yo te estoy diciendo, más eso van andando y no me dan eso, no, ahí están. ¿Comprende? Claro. Bueno, pues cumple 30 años, la Asociación de Vecinos del Sacrificio se constituía, por tanto, según he hecho yo mis cuentas, en 1984, ¿verdad? En julio de 1964. Ahí está. Y yo no sé si tú recuerdas, has hecho referencia a las antiguas juntas directivas, si tú recuerdas quién fue el presidente o presidenta por aquel entonces, quién se ocupó de constituirla. Sí, la constituyó, en principio eran 10 personas, el cabecilla de todo, digamos, cabecilla en el buen sentido, fue Manuel Montero Gago. Hombre que vivía aquí, que por desgracia falleció. Pues se reunió a tres o cuatro personas ahí, en la casa de uno, en la casa de otro, empezaron a dar sus reuniones, y reunió a los 7 u 8 y tiraron para adelante. Empezaron a reunirse, a pedir ahí al ayuntamiento, esto, construyeron los estatutos, todo lo que hay que hacer para nada. Yo no, porque yo era muy joven, yo no... Claro. No me acuerdo de todas esas cosas, pero vamos, me lo han contado ellos, los más mayores, Manolo Sierra, Paco Sávez, el Juan de Dios Pérez Guerrero, que se llamaba, era joven. Entonces sería de los más jóvenes, el retra, digamos. Uh-huh. Ese tendría 20 años que yo tenía. Y Paco Pérez, Paco Martínez Pérez, que tenía fallecido el nombre, María Gil, María Fernández, María... Y María Fernández, la mujer de Antonio Belín. No me acuerdo ahora mismo. Andrés Menazo también, Joaquín Menazo... Uh-huh. Ah, 11 personas, 10 personas eran. Uh-huh. Es decir, me habrá dejado alguno detrás, bueno, tampoco ahora mismo. Claro. Pues la lista aquí. Entonces, después tuvieron unos 5, 6 años, 7, 8, no, exactamente, no lo sé. Entró también Antonio Belino, también estuvo unos pocos de años, el hombre también lo usó ahí por la Radio Musso. Luego entró Antonio Reci también con otra directiva, que también hizo su trabajito. Hombre, todo el mundo ha hecho lo que ha podido y cómo ha podido. Y luego entraron las mujeres, que son las que más han tirado, 10 años. Uh-huh. Más o menos. Y 10 años llevan las mujeres. Y ahora hemos entrado otros ya hasta que aguantemos. Pero... Pues un trabajo importante el que hacen las asociaciones de vecinos, porque son nuestros vecinos, como decía yo antes, con los que convivimos día a día, el que tenemos a la mano y al que podemos recurrir en el caso de necesidad, ya no solo para lo que el arreglo de nuestro barrio, sino también por problemas a lo mejor de otra índole, ¿no? Y bueno, pues por esa buena convivencia se agradece el que haya personas que trabajen día a día, claro, sacando adelante pues colectivos como una asociación de vecinos, ¿no?, que son tan importantes. Te iba a comentar una cosa que me ha quedado, que también, hombre, sí, que eso es más importante que nada, porque es para los vecinos, porque aquí hay muchos mayores. Nosotros antes, hace 7 u 8 años, pues cuando habíamos elecciones, eso se votaba en la sede nuestra aquí en el barrio, que tenemos un saloncito bueno que ahí siempre se ha votado. Entonces, cuando vinieron los que vinieron, alguna mente prodigiosa, pues, pensó de llevártelo al pabellón. Uh-huh. Y se lo llevaron. Sí. Lo cambiaron y lo llevaron al pabellón. ¿Qué pasa? Pues, el hombre que sea, hay muchos mayores que no tiene ganas de andar porque no puede ver, pues no bajar al pabellón y no vota. Uh-huh. Sí. Lo dicen así de claro. Uh-huh. Nosotros hemos mandado unos escritos, que por cierto nos está ayudando también el ayuntamiento, Reme González. Uh-huh. Un escrito para mandar los arcos al distrito de esto de los votos. Sí. A la para que nos cambien la... A la Junta Electoral de Zona. De Zona, que está en arco. Sí. Entonces, estamos esperando la contestación, que creo, que se lo digo a los vecinos, que en las próximas elecciones municipales votaremos otra vez que arriba, según dice Reme González. Uh-huh. Que ya está también con eso, con el secretario liado, a ver si nos mandarán ya la resolución. Hombre, que es otra cosa buena, porque hay muchas personas mayores que no tienen ganas de bajar pabellón elevado, hay que bajar la carretera, lo otro. Otra cosa que también hemos usado para que, a ver si lo podemos conseguir, hombre, por lo que te dije antes, que las asociaciones no es solo la candelita y los gamones, uh-huh, y la cerveza, no, que hay que trabajar, si no, no vale esto. Y yo se lo digo a las demás asociaciones, que no se aburre y que digan, padre, nosotros llevamos 30 años ya. Pues hay que dar otro de esos proyectos, ¿no?, que habéis estado llevando a cabo, el modificar, lo que es el lugar donde acuden a votar los electores del barrio y que vuelva a ser, por tanto, la sede de la Asociación de Vecinos El Sacrificio, colegio electoral, ¿no?, para que los electores de esta zona no tengan que desplazarse hasta el pabellón, que ahí cuesta trabajo, la verdad. Exactamente. Pues son los proyectos que estáis llevando a cabo y como decíamos, con el que comenzábamos, ¿no? Mañana va a comenzar esos trabajos de pintura en el muro por parte de los alumnos del IE Las Cumbres, que van a colaborar en la recuperación de ese parque infantil situado en la barriada del Sacrificio. Manolo, no sé si quieres comentar alguna otra cosa más. La verdad es que hemos dado un repasito a lo que es la actividad de la barriada, de la asociación en concreto. Y bueno, no sé si hay algo más que quieras decir y si no, pues nada, nos quedamos. No, la verdad que no. Uh-huh. Agradecerte. Pero yo creo que eso es todo lo que más o menos es. Pues nos quedamos, como decíamos, agradeciéndote el que nos haya atendido y, como siempre, a tu disposición los micrófonos de Radio Brique cuando queráis informar de las actividades que estáis en las que estáis trabajando, ¿de acuerdo? Vale, pues muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Adiós, buenas tardes.